Hola, mi amor, quiero pedirte que vuelvas conmigo. Probé la vida sin ti y me supo amarga. Te necesito junto a mí. Paso los días perdido, quiero esconder la realidad. Mi corazón te está extrañando, pues no te puedo olvidar. Lo que quiero es que vuelvas, que vuelvas conmigo. No te vuelvo a lastimar, ya aprendí por lo pasado que solo te quiero amar. Es que estoy desesperado, de tu amor apasionado. Lo que quiero es que vuelvas, que me ames y que me quieras, y te daré todo mi amor. Paso los días perdido, quiero esconder la realidad. Mi corazón te está extrañando, pues no te puedo olvidar. Lo que quiero es que vuelvas conmigo. No te vuelvo a lastimar, y aprendí por lo pasado que solo te quiero amar.